Campo, exclusivo. Solo esa me verás beber. Para que no exista, no me podrás conocer. Otra tarde se ha ido. Solo eso deberás saber. Para que no exista, no me podrás conocer. Si demonio se desnuda, busca ayuda. Esta vez se la una se desnuda. Desde el árbol prohibido, solo eso deberás comer. Sangre de ordenado herido. Todo eso deberás beber. Para que no exista, no me puedes conocer. Otro atardecer se ha ido. Solo eso deberás saber. Rock and Pop exclusivo. Busca ayuda. Esta vez el augurio se desnuda.